cosas de mi tierra, con ellas me quedo yo. Le echan harina de trigo y canela, qué ricas son. Las cucas de margarita son toda una colación. También les echan helado, esas no las cambio yo. En el centro de la plaza todo era revolución. ¿Por cuánto me das la cuca? Le dije a doña Leonor. Recuerde usted mi vecina, la última vez me la dio. Más cara que margarita y más negra que la de Ivón. La cuca bien formadita produce gran sensación. Esa la tiene Sarita, Marcela y la bella Flor. Blanquita me dio la cuca, más barata que Martica. Pero prefiero la de Olga, porque esa es más redondita. La cuca, la cuca. Me gustan las cucas. La cuca, la cuca. Caramba, me gustan las cucas. Me pelliques la cuca, Lucía me reprochó. Después se pone maluca, si no pregúntenle a Sol. María tiene su problema, tiene que esconder la cuca. ¿Cómo le pasó a Cristina? Cuando la muestra se asusta. La cuca cuando está vieja, esa pierde su figura. Anita, Sonia y Amparo, por eso no se preocupan. Gladys, Mónica y Estela saltaban de la alegría. Cuando el cliente cogía su cuca y al paso se las mordía. La cuca de Magdalena no tiene muy buen olor, como lo tiene Martica, con buena ventilación. La Neila le pegó a Zoila porque le dijo a Beatriz que Julia le daba cuca al marido de Judith. La cuca, la cuca. Me gustan las cucas. La cuca, la cuca. Me gustan.